fuiste tú quien dejó todo esta casa, por aquella que hizo todo por tenerte. En su cama le faltó toda experiencia, le falta, a esa tonta le falta eso de un amante que conmigo encontrabas. Le falta, a esa tonta le falta, no sabe quererte ni jugar en la cama. A esa tonta le falta. Decir que lo lamentas, que no hay nadie como